azuleño soy, señores, Ferreira es mi apelativo, y soy cantor porque vivo llamando nuestro folclore. No estoy entre los mejores, ni pretendo hacer carrera, solo llevo por bandera lo criollo hacer conocer, para ayudar a vencer los gringos que entra de afuera. Yo canto noche tras noche y en cualquier barrio apartado, y siempre me he presentado sin miedo a ningún reproche, prodigándome en derroche por lo que es de nuestra raza. Cantaría hasta en la plaza o en cualquier otro escenario, de la tosquera al balneario, de Plena hasta el Villa Piazza.